señorita, mi negra se menea, con su cinturita no paramos de bailar. Colita, mi negra se menea, moviendo su cinturita de aquí para allá. Como mueve la colita, mi negra.